Hemos definido la importancia del trabajo en red y en cadenas como la posibilidad de considerar los factores y los actores como protagonistas que se integran desde pequeños y diminutos núcleos o clúster individuales en un determinado lugar o territorio a redes más vastas y más complejas. Esto es posible en un nodo, es decir, en una localidad, cuando un coordinador de nodo, un coordinador y moderador de localidad realiza un eficiente y eficaz trabajo de integrar el inventario de recursos a la red central. Lo integra, lo intercomunica, lo hace visible, le da marca personal, identidad, posibilidades de reconocimiento a un pequeño productor en la gran vidriera virtual. Esto podría adornarlo con montones de gente, pero voy a citar un par de ellos: el de un maestro artesano en la confección de botas de cuero, especializado en los jugadores de polo, que merced a su excelente trabajo y calidad de botas a medida del cliente, fue trascendiendo en forma natural a otros ámbitos nacionales e internacionales, que le resultaron como recompensa obtener clientes de distintas partes del mundo que lo visitan en Argentina pura y exclusivamente para que les confeccione una muy buena bota a medida. Este es un ejemplo. Otro ejemplo, y podíamos dar ejemplos de la red Radar, es aquellos que tienen un trabajo artesanal distinto al común de los trabajos que se exhiben en las tradicionales ferias, como por ejemplo la fabricación semi-artesanal de guillangos de cuero de chulengo, que es el chulengo, es el hijo del guanaco, el corderito del guanaco, que es requerido como con especial interés por gente de Italia, de España, de Australia, de un montón de otros lugares, a partir de que se conoció el producto y que se puede describir perfectamente el laboreo y el resultado que implica hacer ese quillango. Lo mismo podría decir de determinadas fajas mapuches y también de cuestiones más comunes pero no menos interesantes, como el hecho que se da en que, por ejemplo, en Brasil la comunidad católica tiene una virgen cuya festividad se disfruta por miles de fieles homenajeando a esa virgen con el regalo en octubre de una flor de tulipán. Pero he aquí, el mayor proveedor de tulipanes en flor, Solanda, está a contraestación. No hay flores frescas en Holanda en octubre, pero sí las hay en Corcovado y en Río Gallegos. Entonces, un mercado de miles de compradores potenciales podrían agregarse. De hecho, hablamos sobre averiguaciones concretas hechas a la coordinación, a la mesa de entrada de la coordinación, si se pudiese, en primer término, poner en vidriera a los productores, en segundo lugar, que estos productores armaran su cadena de valor, hicieran un producto específico y rentable. Ya lo hemos comentado en otras oportunidades, pero he aquí que vamos al terreno de lo práctico. Para realizar ese trabajo de campo, que es inventarial y que es fundamental, debemos partir de un concepto que queremos dejar bien impregnado en la mentalidad de los miembros de la red Radar. Cuando hablamos de exportar, entendemos el concepto desde el punto de vista de Radar, de que exportar es transferir a otro lugar externo un producto, un servicio. Esto significa que debemos tener esa mentalidad, para simplificar concepto, exportamos desde un barrio a otros barrios, desde una ciudad a otras ciudades, desde una región a otras regiones y desde un país a otro país. Pero la globalización derribó fronteras, acercó barrios y enlazó microemprendimientos. He aquí que muchas especialidades de pequeña escala pueden convertirse en recursos de fuente de ingreso de dinero importantes si entendemos la necesidad de tener un acabado inventario local, del desarrollo local de cada nodo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿En qué calidad? ¿A qué precio y qué disponibilidad? ¿Cuáles son las ventajas logísticas? Y trabajar sobre toda esa cadena de valor que ya hemos explicado en otros videos. El trabajo del coordinador de nodo es un armador de oportunidades, y su ingenio y su genio debe estar enfocado no en hacer, sino en hacer, en promover acciones que, como ustedes verán en las imágenes, no necesitan de grandes estructuras. Todo una oferta exportable en los términos que antes expliqué cabe en un pendrive del tamaño de una birome, con la facilidad que hoy la tecnología nos permite conectarnos en el lugar que estemos a cualquier computador y desplegar un verdadero catálogo de oportunidades a quienes requieran conocer nuevos proveedores, nuevos socios o nuevas oportunidades de negocio. Para hacer posible en red y en cadenas el trabajo de los coordinadores de nodo, el núcleo central de la red radar, la coordinación general, instrumentó, como ya hemos explicado, la consultora Calafate, que es una reunión que se forma y se desarma por proyecto y que tiene como misión asistir en tutoría el trabajo de campo en los distintos lugares por un sistema virtual y a distancia, por un sistema compensado de arancelamientos que lo hacen más atractivo. Y a medida que vamos desarrollando esos recursos humanos útiles a cada comarca, a cada localidad y a cada barrio, estamos potenciando el uso y eficacia de la red general, de la gran red global, y estamos poniendo en vidriera toda la capacidad que disponemos en cada lugar. Les dejo esta inquietud como una más de las entregas que iremos desmenuzando en mayor detalle en los próximos meses, con el fin de entusiasmar ese trabajo importante, muchas veces no tan visible, pero verdaderamente importante, de los coordinadores de nodo, que refuerzan la labor especializada de los coordinadores temáticos. La globalización, con el aprovechamiento de redes y cadenas, es el sistema efectivo de negocios del futuro, y deberíamos estar todos involucrados por una cuestión de responsabilidad social con el desarrollo local, a contribuir con la mayor capacidad e ingenio de aportar este tipo de inventarios. Check.